Ruth capítulo 1, voy a leer del 1 al 9 y algunos versículos más. Dice, esta es la historia, o esta historia tuvo lugar cuando en el país de Israel todavía no había reyes, sino que el pueblo o al pueblo lo defendían liberadores ocasionales. En esa época no hubo cosechas y la gente no tenía qué comer. Por eso una familia del pueblo de Belén, de la región de Judá, se fue a vivir al país de Moab, porque allí sí había comida. El esposo se llamaba Elimelec, la esposa se llamaba Noemí y los hijos se llamaban Malón y Quilón. Poco tiempo después de haber llegado a Moab, Elimelec murió, así que Noemí y sus hijos se quedaron solos. Pasó el tiempo y Malón y Quilón se casaron con una muchacha, con muchachas de ese país. Una de ellas se llama Orfa y la otra Ruth. Pero pasado unos 10 años, murieron Malón y Quilión, por lo que Noemí quedó desamparada, sin hijos y sin marido. Un día, Noemí supo que Dios había bendecido al país de Israel dándole abundantes cosechas. Entonces ella y sus nueras se prepararon para irse a Judá. Todavía no habían caminado mucho cuando Noemí les dijo: mejor regresen a vivir con sus familias, que Dios las trate bien, como ustedes me han tratado a mí y a mis hijos. Pido a Dios que les permita casarse otra vez y formar un nuevo hogar. Noemí se despidió de ellas con un beso, pero Orfa y Ruth empezaron a llorar. Seguimos más adelante el 14, al oír esto, las nueras volvieron a llorar amargamente. Por fin, Orfa se despidió de su suegra, pero Ruth se quedó con ella. Entonces Noemí le dijo a Ruth: tu cuñada ya regresó a su pueblo y a su Dios, vete con ella. Pero Ruth le contestó: no me pidas que te deje, ni me niegues que te abandone. A donde tú vayas iré, y donde tú vivas viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios será mi Dios. ¿Cuántos dicen amén? Hermanos, quiero hablarle en esta noche y poderle esta palabra de parte del Señor. El mensaje se llama, se le puse como título: el tiempo de decidir espiritualmente. Aquí al final vemos Ruth, una mujer que decide para su vida y su futuro, y evidentemente decide espiritualmente. Pero antes de llegar al final de la historia, vamos por el comienzo. Por eso, pero quiero que usted tenga en mente el título de este mensaje: el tiempo, es tiempo, estamos en el tiempo de decidir espiritualmente. Es una familia particular, es una familia singular la que vemos aquí, pero no solamente la familia, sino yo quiero hablarle un poquito sobre el entorno. El tiempo es particular. El tiempo es indefinido en el sentido de que el gobierno, política, social, económicamente, estaba en un momento de crisis, en un momento de confusión, en un momento donde no había liderazgo o donde no había principios o rumbos, marcas que le permitan a la gente saber qué hacer y hacia dónde ir. Así que era un momento bastante difícil de Israel, después de unos jueces que gobernaron en aquel tiempo, incertidumbre, necesidad, desesperación. Vemos aquí a esta familia yéndose del país por alimentos. Mire, recordaba, y no sé cuánto vieron las imágenes de nuestros hermanos de Venezuela, un país riquísimo, parado sobre el petróleo, y durante decenas de años y todo este tiempo, cuando podrían haberse enriquecido tremendamente, es un pueblo que tiene, que debe tener, debería tener sobreabundancia. Sin embargo, corren hacia Colombia y hacia otros países en busca desesperada de alimento, de futuro, de saber hacia dónde poder ir. Momento difícil. No es que no había, no hay en la tierra de Venezuela, pero no hay administración. Algo parecido podríamos decir que sucedía en este lugar, en Israel, y la relación que hay con la historia, escuche, de esta familia, de Elimelec y Noemí con sus dos hijos. Hermanos, es muy feo vivir en el desorden, es muy feo vivir cuando no sabemos hacia dónde vamos, cuál es el rumbo, qué es lo que tenemos programado en nuestra vida para los próximos meses, tal vez el proyecto de este año, de los próximos 5 años, qué es lo que estamos queriendo, qué es, hacia dónde nos está guiando el Señor. Yo estaba leyendo y entendía que la salvación no es el final de los problemas y el principio ya del paraíso. Cristo nos ha salvado, pero una de las cosas que significa es que tenemos un rumbo. El apóstol Pablo, cuando hablaba de la salvación de Cristo, hablaba de que iba hacia una meta clara, iba hacia un llamado, hacia un propósito, hacia una realidad que él enfrentaba. El apóstol Pablo, cuando habla de la salvación, no está hablando de que ya está todo alcanzado, al contrario, en Colosenses o en Filipenses dice, prosigo al blanco, al premio, al supremo llamamiento, no mirando hacia atrás, sino mirando hacia adelante. La salvación en Cristo era un propósito de vida, era un objetivo y un camino seguro. ¿Cuántos dicen amén? Esta es la salvación de Cristo, un camino seguro, un objetivo claro y la fuerza para transitar y llegar a ese lugar. Amén. Pero hermanos queridos, aquí no había nada de eso, no había salvación, no había liderazgo, no había rumbo, no sabía hacia dónde tenían que ir, no había esperanza, miedo, amenazaba a la gente. El hambre, la escasez, la necesidad, ¿qué hacemos? ¿Qué no hacemos? ¿Qué esperar? ¿Qué no esperar? ¿Qué tenemos por delante? ¿Qué no tenemos? Y hermanos queridos, hay veces que nosotros también necesitamos ordenar nuestras vidas. Necesitamos afirmar nuestras convicciones y necesitamos desarrollar fe en Dios. Les repito, 3 cosas fundamentales: ordenar nuestra vida, afirmar nuestras convicciones y desarrollar fe, confianza en Dios. Esto es fundamental. Y esta familia parecía que esto no lo tenía claro o no muy claro. Tal vez la familia antecesora de Ruth, que era a través de su esposo que falleció, su cuñado y sus suegros, comienza otra realidad. Pero la realidad de Elimelec y de Noemí es de una familia sin rumbo, es de una familia en un entorno social, político, económico de crisis y de dificultades. Pero hoy quiero hablarles de algo importante para que ustedes puedan tomar nota, hermanos. Una vez que le mostré este cuadro de esta familia, le expliqué lo de el desorden y la falta de salvación, es no tener rumbo, es no tener camino y no saber cómo transitarlo. Pero ¿cuáles son las situaciones, escuchen, que nos llevan a una vida de mediocridad? Mire, la palabra mediocridad o ser mediocre, fea, no suena bien. Nadie quiere ser mediocre. Pero hay veces que no somos ni muy muy ni tan tan. No somos o no damos lo mejor que podemos dar en algunas áreas. Bueno, tampoco estamos entre los peores. Estamos en el mediocre. Pero ¿cómo? ¿Cuáles son las situaciones? Escuchen, que hay que sobrepasar. ¿Cuáles son esas situaciones que hoy quisiera reconocerles, hermanos, para no tener, para no llevar una vida de mediocridad? ¿Y qué es lo que nos lleva a esto? Escuchen, tomen nota, por favor. Número 1, lo que nos lleva a una vida de mediocridad es la falta de gobierno espiritual. Hermanos, nos falta gobierno espiritual. Dice en el versículo 1 que era una época donde no había reyes, no había líder, no había alguien que les guíe a hacia dónde ir. No había hombres como hubo después puesto como Saúl o como David o como Salomón, que fueron ungidos por el Señor, que llevaron adelante a pesar de sus equivocaciones y problemas, pero fueron ungidos del Señor con un propósito para guiar al pueblo hacia un lugar. Pero dice, en aquel entonces no había reyes, pero tampoco había líderes, pero tampoco había un modelo a seguir, no había una firmeza de qué tenían que hacer las familias de Israel. Escuchen, dice la palabra, présteme atención, dice que habían libertadores ocasionales, es decir, personas como Gedeón, como Débora, muchos vimos que se levantaron ocasionalmente venía el Espíritu Santo sobre algunos, por ejemplo esto que le nombré, u otros más que fueron Sansón, otros que fueron venía el Espíritu sobre ellos y ocasionalmente liberaban a Israel, ocasionalmente le sacaban de la opresión y le llevaban hacia un rumbo, pero luego volvían a caer. No había, escuchen, no había gobierno espiritual. Yo quiero que usted se marque esto y le preste mucha atención. Algunas personas, ocasionalmente, escuchen, algunos cristianos, que este es el problema de muchos, que ocasionalmente le damos el gobierno a Cristo, ocasionalmente estamos en la obediencia de Cristo, ocasionalmente nos dejamos guiar por el Espíritu Santo, ocasionalmente nos volvemos personas espirituales y de oración, ocasionalmente pensamos obedecer y continuar con la palabra de Dios y tener una meta en Cristo, pero ocasionalmente no hay gobierno entregado. Es como que prestamos el gobierno al Espíritu Santo por un tiempo y se lo quitamos, y eso hace que haya incertidumbre, que no sepamos hacia dónde ir, que no sepamos cuál es, qué es lo que Dios quiere, que no tengamos certeza, que no tengamos convicciones, que no sepamos qué esperar y qué hacer, porque cuando hay gobierno, hay reglas que bajan, hay principios. Cuando Dios toma el gobierno de nuestra vida, hay estrategia de Dios, hay palabra de Dios, hay guía de Dios, hay una constitución que es la Biblia que nos guía, y la Espíritu Santo también nos guía a toda verdad. Alguien diga amén. Y este es el problema de nosotros. Un gobierno espiritual, pero ocasional, no sirve. Aquí había hambre, aquí había necesidad, escuche, aquí había problemas. ¿Por qué? Porque solamente, ocasionalmente había un libertador. Nuestro gobierno entregado al Señor ocasionalmente no sirve. Como explosiones espasmódicas de espiritualidad no sirve. Es como que un día nos comprometemos y nos descomprometemos, no sirve. Hermanos queridos, era lo que pasaba en aquel entonces, donde no había firmeza, no había gobierno espiritual. ¿Y esto qué trae? Dificultad y crisis. Belén, como toda la región de Judá y de Israel, estaba en escasez y hambre, estaban en necesidad, no había cosechas, dice la palabra de Dios, no había victoria, solamente bendiciones ocasionales. Yo no sé si usted puede entender lo que quiero decir en el nombre del Señor, que muchas veces cuando le damos ocasionalmente el gobierno del Espíritu Santo, nuestras bendiciones son ocasionales, son por momentos, son bendiciones que de pronto las tomamos y nos alcanzan para un tiempo, pero se agota. Pero cuando hay gobierno, la cosa cambia. ¿Cuántos dicen amén? Por eso, hermano, nuestra vida es mediocre muchas veces. Y no quiero ofender a nadie, solamente decirlo que cuando a veces vemos en nuestra vida, hacemos una visión de cómo estamos funcionando, no hay poder en nuestra vida, no hay autoridad, no hay fuerza, no hay logros, no hay alcance, no sabemos qué hacer, no sabemos cómo movernos. En esta noche te digo, no sirve que el Espíritu Santo te gobierne ocasionalmente. Tienes que entregarle el timón total, el control total de tu vida. Alguien diga amén. Porque si no, hermano querido, vendrá la escasez, vendrá la necesidad. Y no estoy hablando de lo económico. Aquí era una figura de lo económico, pero pasaron varias cosas. La familia estaba mal, ahora lo vamos a ver. Todo estaba mal. Hermanos queridos, vivimos con bendiciones ocasionales, bendiciones del momento, situaciones que nos permiten pasar el momento, pero nuestra vida no luce, no prospera. Por eso falta de gobierno espiritual nos lleva a una vida mediocre y la reemplazamos con un gobierno ocasional que el Espíritu Santo nos va dando. Alguna bendición que podemos aprovechar para sobrevivir. Segundo, ¿por qué una vida mediocre se llevó a cabo aquí en esta familia? Porque salieron del lugar de la promesa. Yo quiero que usted tome nota. Número uno, la falta de gobierno espiritual. Número dos, salir del lugar de la promesa. Esto es lo que pasó con la familia de Noemí y Elimelec. Salieron del lugar de la promesa. Fue un gran problema el irse de Belén, de Judá, de Israel, a otro país que se llamaba Moab. Se fueron de una región que pesaba sobre Judá y sobre Israel, como pesa hasta hoy, una promesa. Pero en su necesidad se fueron a buscar una salida económica, una salida material, una salida humana, porque se contaba que en Moab había cosechas. Escuche, esto es muy importante. Cuidado, se fueron a una ciudad aparentemente más rica, con más posibilidades, donde había alimentos o había grandes cosechas o algo por el estilo, como se dice en el texto, con mejor administración, con cierta abundancia. Escuche, pero fue un problema. ¿Por qué? Porque abandonaron Israel, abandonaron la tierra que Dios le llamó y le dio a sus antepasados. Ellos abandonaron el lugar que pesaba la promesa de Dios. Muchas veces nos vamos del lugar donde Dios quiere que estemos, que nos vamos del lugar donde Dios ha marcado sobre nosotros una palabra, una promesa. Tal vez locamente, tal vez porque hacemos tenemos una visión materialista. Entonces decimos, bueno, pero hay más en otro lado, hay otra vida, hay otra situación de vida fuera de Dios, fuera de la tierra que Dios nos ha dado, y hacemos ciertos balances o ciertas mediciones sobre lo que creemos que es mejor. Pero terminamos abandonando la tierra de la promesa. Escuchen, en ese momento era una etapa mala, pero no se tenían que ir. Y ahora le voy a explicar por qué. Hermanos, qué problema con aquellos que abandonan el llamado de Dios, la casa de Dios, la promesa de Dios, el servicio a Dios, la familia de Dios o el pueblo de Dios. Un pueblo que está bajo bendición y promesa. Hermano, nosotros estamos bajo bendición y promesa. ¿Cuántos dicen amén? Pero el diablo trata de engañarnos y nos dice, mira Moab, se está mejor. Mira, hay alimentos, aquí no tienes nada, aquí hay escasez, aquí no lograste nada. Pero en Moab la gente prospera, pero en Moab hay administración, pero en Moab hay dioses, hay reyes, hay gobierno, hay otra realidad. Hermanos queridos, qué grave es este problema. Porque tienen un poco de prosperidad, logran algo material, pero pierden lo importante. Noemí perdió su esposo y sus hijos en Moab. Y no solamente que los perdió, sino que apenas llegó, dice el texto, apenas llegaron, al poco tiempo muere Elimelec. Todo lo que era expectativa fuera de la promesa de Dios, no hay cobertura. Alguien diga amén. Entonces ellos se fueron a ese lugar pensando que venía su esperanza. ¿Dónde está su esperanza? Que venía un tiempo bueno. ¿Dónde está ese buen tiempo si se la pasó viendo la muerte? Muere su esposo y vive de luto, tal vez con hijos chicos, porque dice que tiene que pasar. Pasó el tiempo hasta que crecieron. ¿Cuántas veces el diablo nos muestra un Moab mentiroso? Y te dice, Moab hay muchas cosas, los que viven en Moab están bien. Mentira. La bendición está en el pueblo de Dios. ¿Cuántos dicen amén? La bendición está bajo la promesa de Dios. Alguien diga amén. Créalo. Usted tiene que ver a las personas. Mire, uno está desde pequeño, desde chico en la casa de Dios. A mí me llevaban de vez en cuando porque se faltaba más de lo que se iba a la iglesia. Pero cuando ya tenía 12 o 13 años comencé a ir por mi cuenta. Ya me podía tomar el colectivo y me iba solo. A partir de ese año, de esos años, estamos hablando de unos 33, 34 años. Hermano querido, he visto un montón de cosas, he visto un montón de gente, y a la vuelta, y ahora uno se reencuentra a través de las páginas sociales, se reencuentra y ve y escucha. Y hermano querido, y a través del tiempo uno ve que los que perseveraron, que los que estuvieron en el pueblo de Dios, que los que estuvieron confiando en el Señor, han avanzado en su vida, tienen familia, tienen bendición, tienen proyecto, tienen cosas. Pero los demás están en crisis, están en problemas. Los que abandonaron, los que se enfriaron, los que se volvieron religiosos, porque hay algunos que no dejaron de ir alguna vez al año, fueron a ciertas congregaciones como para calmar su culpa, pero no han prosperado, no han seguido, porque vivieron más fuera de la promesa que bajo la promesa de Dios. Un poco de prosperidad, pero perdieron todo. Hay veces que ves una aparente salida, pero es más lo que se pierde que lo que se gana. Esta es la realidad. Es importante notar un asunto. Escuchen, que hay que prestarle atención. Elimelec y Noemí se fueron supuestamente por la pobreza y la necesidad. Se fueron. Pero escuchen, ¿por qué le digo que fue una mala decisión? Pues primero porque murió en la tierra de Moab. Pero segundo, si usted mira el capítulo 2, versículo 3, dice que Ruth, la nuera de Noemí, se fue al campo y se encontró con un hombre llamado Boaz. Y este, además de que era familiar de Elimelec, era rico y muy importante en Belén. Una misma familia, una misma tierra y un mismo tiempo, pero algo diferente. Noemí y Elimelec decidieron irse. Cambiaron la tierra de la promesa por una tierra de Moab enemiga. Quedaron en el camino. Pero familiar de Elimelec se quedó en la tierra de la promesa y era un hombre rico y bien conocido, famoso en Belén. ¿Cuántos dicen amén? ¿Se da cuenta? Al final de la historia, los que permanecen bajo la promesa, los que permanecen bajo la palabra, los que permanecen bajo las circunstancias aún aparentemente difícil, al final del tiempo pueden decir que están mejor que los que se apartaron. ¿Cuántos dicen amén? Esta es una realidad, hermano. Esta es una realidad. Por eso yo creo que Noemí se encontró con una triste vida. Tal vez mediocre no sería la palabra, pero una vida desgraciada, una vida de luto, una vida de dolor, una vida de despojos, una vida de nómade, yendo, viniendo, desesperada en una situación difícil. Por eso, hermanos queridos, cuidado con la falta del gobierno espiritual, pero cuidado cuando se sale del pueblo de Dios, de la promesa de Dios, de la palabra de Dios, de lo que pesa sobre la iglesia de Cristo. El que se fue, se murió, y murieron sus dos hijos. El que se quedó fue rico e importante. ¿Cuántos dicen amén? Escuchen, al cabo del año, al cabo de los años, las personas de fe que gobiernan, dejan que su vida gobierne el Espíritu Santo, y no ocasionalmente, sino dejan que su vida esté bajo el gobierno permanente del Espíritu Santo, pueden declarar victoria, pueden decir que Dios les ha bendecido. Amén. Quiero que no te olvides nunca jamás de tu vida de esta palabra. Lo tercero que lleva a una vida de mediocridad es el negativismo, una vida negativa. El diablo es experto en mostrarte las cosas negativas. Simplemente tenés que darte cuenta que es una trampa del diablo, y que si vos declarás lo negativo te va a suceder, porque lo dice la palabra de Dios en Job: el mal que me temía me sobrevino. Cuando uno está declarando la negatividad, está profetizando. Profetizar, hermano querido, yo lo he explicado, y yo veo que algunos no terminan de entenderlo, pero profetizar es declarar una palabra de fe. Es una palabra de fe. A veces no hay que estar en, no hay que estar, uno dice, no, pero no es palabra de fe, pastor, porque yo no estaba orando. No, pero cuando vos estás convencido de algo que decís, es fe en contra, es fe negativa, es fe que te viene en contra, porque estás declarando algo que es malo. Escuchen, lamentablemente, Noemí, que era del pueblo de Dios, no vivía con el poder y la autoridad que le corresponde a una hija de Dios. Escuche, esta mujer era negativa, destruyó, canceló sus posibilidades por medio del negativismo que llevó en su vida. Se lo voy a mostrar. Primero, maldijo su propia vida, maldiciendo la vida de sus hijos. Pastor, ¿no se le fue la mano? Los nombres que le puso a sus hijos son tétricos, ya los conoce: Malión y Kelión. Malión significa enfermo, y Kelión significa débil o lánguido. Imagínese la palabra que pesaba sobre sus propios hijos. Si usted tiene un hijo, póngale salud, no le ponga enfermedad. ¿Cuántos dicen amén? Imagínese, enfermo, enfermo, enfermo, vení, enfermo, enfermo, ayúdame, enfermo, no seas enfermo, enfermo. Se murió antes de tiempo. Lánguido, el otro, débil, que murió débil. Dice que ambos murieron antes de tiempo. Así que ella ya maldijo la vida de sus hijos con esos nombres que le ponía. Pero en el 1:3 dice que apenas llegaron a Moab, apenas llegaron a la tierra supuestamente de la esperanza y de la expectativa de la prosperidad, dice, al poco tiempo en la tierra de sus ensueños le duró poco, porque muere Elimelec. Al poco tiempo muere. Hermanos queridos, fíjense qué situación de esta mujer. En el 1:11, uy, esto es tremendo, sus nueras, buenas mujeres, que estaban dispuestas a ayudar a Noemí, que estaban dispuestas a acompañarla, que estaban dispuestas a acompañar sus lamentos, sus lágrimas, le dijo, no me sigan, váyanse. Aquí le dice el versículo 11, váyanse, hijas mías, ¿para qué van a seguirme? Yo no tengo hijo. Todo era negativo, yo no tengo hijo, y si se tengo que esperar. Váyanse, yo no puedo hacer nada por ustedes, váyanse. Una mujer que fluía permanentemente el negativismo, A tal punto que dice que las nueras lloraron amargamente, estaban angustiadas, estaban tristes, lloraban porque querían estar con esta mujer, acompañarla, estar con ella, y sin embargo se la sacó encima. Váyanse, yo no tengo nada para dar. Una persona negativa, hermano, una persona negativa no puede, escuchen, no puede tener una vida poderosa. Cuando vos empezás a ver siempre las cosas negativas, todo lo que sale mal, todo lo que no te sale, y comenzás a machacarlo y a hablarlo y a declararlo, entonces te llenas de maldición. ¿Cuántos dicen amén? Hay gente que es así, hermano. Hay gente que está esperándote en la esquina o esperándote en el negocio para decirte, viste las cosas, y todo mal, y qué desastre, y qué angustia, y terminan todo con odio, con bronca, con negativismo. Pero donde hay un hombre de Dios, una mujer de Dios, sabe que hay esperanza, sabe que hay expectativa, sabe que el Espíritu Santo es el que gobierna su vida, y se dice, uy, que cómo están las cosas están bien, porque Dios está con nosotros. Alguien diga amén. Dios está con nosotros. Aleluya. Para la carita, la santa, la maquilla. Amén. Hermanos queridos, fueron por comida, no tuvieron nada. Todo se perdió en aquel lugar. Y la mujer no tenía, escuche, no tenía nada bueno para transmitirle a sus nueras. Hacía llorar a las nueras. Estaban tratando de convencerla. Dijo, no, hijas mías, yo estoy sufriendo más que ustedes, pues Dios se ha puesto en mi contra. Y dice que las mujeres lloraron más todavía. Hermano, ese es el negativismo. La culpa la tiene Dios. Dios se puso en mi contra. Se murió mi esposo. Mis hijos murieron también. Apenas vivieron una corta vida y no prosperaron. En esta tierra no tengo nada. Me quedé sin nada. Dios se puso en mi contra. Hay gente, hermano, cristiana, como esta mujer que conocía a Dios, del pueblo de Dios. Hermano, maldecía al Dios de los cielos. No entendía quién era Dios. Le echaba la culpa a Dios de sus problemas. Hay cristianos que le echan la culpa a Dios de sus problemas, y lo único que están haciendo es automaldiciéndose, determinando su fracaso y su derrota, viviendo de esta manera en la mediocridad. Hermano, el versículo 19 que no leímos dice que la gente se alegró y la vieron a Noemí después de tiempo. Dice, allá viene Noemí, la dulce Noemí, como significa. Y ella, hermano querido, como siempre, en lugar de decir gracias, en lugar de estar agradecida porque la recibía después de un tiempo, porque estaban dispuestos a abrazarla, ayudarla, y viene la dulce y dijo, no me digan dulce, me voy a llamar Mara, porque mi vida está amargada, porque mi vida está en dolor, porque mi vida está mal. Así dice la palabra. Ella declara esto y dice, Dios Todopoderoso me ha amargado la vida. ¿Cuántos dicen amén? Es lo que dijo Noemí. Una vida mediocre es una vida donde se declara negativismo, donde se declara culpa a Dios, donde todo se ve mal, donde hablamos mal, donde nos movemos mal, donde profetizamos mal, donde hacemos las cosas mal. Por eso hay que ir en contra de ese negativismo, y para eso hay que dar palabras de fe. ¿Cuántos dicen amén? Palabras de fe. Pero hermanos queridos, hay algo que me impactó. No quiero quedarme con esta historia de Noemí y Elimelec y sus hijos muertos antes de tiempo, sino de una de sus nueras, de alguien que fue distinto, de alguien, yo no sé lo que pasó en la vida de Ruth, pero ella que era de Moab, ella que era de otra tierra, de otro territorio, donde no se conocía al Dios de Jehová de Israel, sino que conocían otros dioses, porque Noemí le dice, vayan con sus dioses, vayan a sus tierras. Pero hermano, Ruth entendió, tal vez porque le contó el esposo alguna historia, tal vez porque escuchó a Noemí misma hablarle de que en Israel había un Dios todopoderoso. Aunque ella no lo conocía, lo quería conocer. Ella quería ese Dios todopoderoso. Hay veces que no conocemos a Dios, pero sabemos que hay un Dios todopoderoso. Hay un Dios que nos bendice. Hay un Dios que nos da vida abundante. ¡Aleluya! ¿Cuántos dicen amén? Y él se dijo, dijo claramente: yo no te voy a dejar. Ruth le contestó: no me pidas que te deje, de ninguna manera. No te voy a abandonar. A donde tú vayas iré, y donde tú vivas viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios será mi Dios. Hay gente que está buscando pueblo cristiano, y nosotros estamos renegando de la iglesia. Hay gente que está buscando gente de fe, y nosotros estamos maldiciendo al pueblo de Dios. Oh, Maracanta, Maracanta. Ese buscaba un pueblo de fe. Ese buscaba donde hay un Dios todopoderoso. Y el Dios todopoderoso está aquí con nosotros. Está entre el pueblo de Dios. Está en la iglesia de Cristo. No está en la iglesia católica, apostólica, ni en los mormones, ni en los testigos de Jehová. Donde se habla de Jehová de los ejércitos, en esta iglesia está Jehová de los ejércitos. Amén, amén. Mi pueblo será, tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios será nuestro Dios. Aleluya. Póngase de pie, póngase de pie, porque Ruth entendió quién era Dios. Noemí se crió con Dios, pero lo ignoró, lo maldijo, perdió la bendición y vivió una vida pobre, mediocre, de muerte y de dolor. Pero Ruth escuchó de Dios y dijo: yo quiero el Dios, yo quiero el Dios de ellos, porque ese es Jehová de los ejércitos. Escuche lo que le voy a decir, escuche lo que le voy a decir. 1:16. No me pidas que te deje, no me ruegues que te abandone. Donde tú vayas iré, y donde tú vivas viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios será mi Dios. ¿Cuántos dicen amén? No se olvide, hermano querido, de esto. Esta era una declaración de fe y de victoria. Esa era una declaración de fe y de victoria. Esta mujer, a pesar de estar rodeada de la muerte de su esposo, de la muerte de que rodeaba la misma Noemí, ella seguía declarando algo diferente. Ella dijo: yo voy a buscar al Dios. Y cuando llegaron allí a la tierra, Ruth dijo: yo no me voy a quedar acá, voy a buscar salida, voy a buscar, voy a golpear puertas en el nombre del Dios que vive en esta tierra. ¿Cuántos dicen amén? En la tierra de Israel voy a buscar. Y escuche lo que dice el versículo 3. Entonces Ruth se fue al campo de la cebada y comenzó a recoger espigas que dejaban los trabajadores, sin saberlo. Escuchen bien, Ruth tuvo la buena suerte de ir a trabajar al campo de la familia de Elimelech, del que era su suegro, el difunto esposo de Noemí. Ese familiar se llamaba Boaz, y además de ser rico, era rico e importante en Belén. Algunos queridos, hay algunos que dicen: no, es que tiene suerte, esa fortuna, esa suerte no era un sentido como lo conocemos hoy. Bueno, el destino le cayó en la cabeza. No, hermano, fueron sus palabras de fe. Yo quiero al Dios de Noemí, yo quiero al Dios de Noemí, yo no quiero la vida de Noemí, yo quiero al Dios de Noemí. ¿Cuántos dicen amén? Yo no quiero la vida de los cristianos mediocres, yo quiero al Dios de los cristianos mediocres, porque ese Dios es diferente. Y ella lo profetizó y salió buscando, tal vez no al campo, tal vez no alimento, fue a buscar ese Dios, y Dios la bendijo. Dios te va a bendecir. Alguien diga amén. Gloria a Dios. Aleluya, aleluya. Aleluya. En tus brazos dormiré. Gracias, Señor. Tu latido escucharé. ¿Dónde vas, Espíritu? ¿Dónde está Jehová de los ejércitos? ¿Dónde está el Santo Espíritu de Dios? ¿Dónde hay milagros? Donde hay maravillas, donde están los cristianos, donde está la familia de los victoriosos. En tus brazos dormiré. Dúrate, escucharé. Donde vayas, viviré. Viviré. cosas de su presencia, porque solamente hay muerte y dolor. Tú a ti lo escucharé, donde vayas viviré. En el pueblo de Dios, bajo el Dios de Israel, el pueblo de Dios y el Dios de Israel. Renunciamos a toda palabra negativa, renunciamos a toda maldición, renunciamos a un gobierno ocasional con el Espíritu, sino entregamos el gobierno permanente. Renunciamos, Señor, a perder la protección bajo la casa de Dios, en la casa de Dios, donde está el Dios omnipotente, el que nos cubre y nos guarda, como dice la palabra, como la gallina cuida su polluelo debajo de sus alas. En la casa de Dios, debajo de la sala del Señor, estamos seguros. Danos ese espíritu de Ruth, danos esa visión de ver al Dios que tenía Noemí, pero que todavía no conocía. Ayúdanos, Señor, a buscarte, a recibir de tu mano la bendición, en tu tierra la prosperidad. Confiamos en ti, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, cuando dicen amén.